sentimiento. Pasas tan cerquita de mí, que está en mi ropa tu perfume. Vivo soñando que estás aquí, claro, si en realidad nunca te tuve. Mi ropa, tu perfume. Vivo soñando que estás aquí y en realidad nunca te tuve. Me está pasando que cada vez me siento más vivo durmiendo. Me quiero saltear el proceso de esta charla hasta tus besos. Dame la exclusividad, mi amor, de tus besos una noche más. Porque la de ayer yo la soñé y la de hoy quiero que sea real. Dame la exclusividad, mi amor, de tus besos una noche más. Porque la de ayer yo la soñé y la de hoy quiero que sea real. Oh no, oh no, oh no. Yo quiero que sea real. Dame la exclusividad. Siento más vivo durmiendo. Me quiero saltear el proceso de esta charla hasta tus besos. Dame la exclusividad, mi amor, de tus besos una noche más. Porque la de ayer yo la soñé y la de hoy quiero que sea real. Dame la exclusividad, mi amor, de tus besos una noche más. Porque la de ayer yo la soñé y la de hoy quiero que sea real. Yo la soñé y la de hoy quiero que...